14 minutos sobre las 12 del mediodía. Ya saben que esta sintonía nos trae cada jueves nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya les avanzábamos en el arranque de la mañana que hoy en ese turno de intervenciones pues llega la intervención del Partido Socialista, Grupo Municipal Socialista, que además, como conocen perfectamente, coincide por tanto con el grupo en el equipo municipal de gobierno. Y en concreto, bueno, pues en el día de hoy está con nosotros la secretaria general del PSOE de Ubrique y alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos, ya lo saben, con este espacio en el que ustedes que nos están escuchando son los grandes protagonistas, porque pueden contactar con los responsables municipales y dejarles sus inquietudes, preguntas concretas sobre temas de interés local. Ya saben, también sugerencias, todo ello a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. Recordamos el número del teléfono móvil al que pueden enviarnos también mensajes de WhatsApp, el 607 48 87 75, y todo ello a la espera de que, como siempre, además participen con nosotros y nos vayan haciendo llegar esas cuestiones. Ya tenemos de hecho algunas preguntas por aquí. Y nuestro consejo, como siempre, por favor no lo dejen para última hora, sino que vayan enviándonos esas cuestiones para que podamos darle cabida a todas ellas. En la primera parte del programa nos vamos a quedar con el análisis, con lo que es la gestión local y, bueno, diferentes temas, en cualquier caso, de actualidad, con los que vamos a comenzar, Isabel, si te parece. Muy bien. Y, bueno, pues hay, la verdad es que, asuntos de muchísima actualidad, tanta como que hace un par de días, ¿no?, se aprobaron los presupuestos municipales como documento más importante. Iremos con ello, pero para comenzar querías comentar algo que también llega en las próximas jornadas. Bueno, de hecho, desde mañana, ¿no?, hasta el día 5 de diciembre, un viaje institucional a los campamentos de Tinduf. Así es. La verdad es que estamos muy muy emocionados, Juan Carlos, porque mañana, cuando partamos a los campamentos de Tinduf, pues se visualizará, ¿no?, ese acuerdo plenario que se alcanzaba por la unanimidad de todos los grupos municipales en julio de este año, y que venía a refrendar también lo que ya es la primera recepción de los niños saharauis en el programa con el que se vuelca, ¿no?, la asociación de Ubrique, Vacaciones en Paz, pues, perdón. Sí, en cuanto a los viajes, Vacaciones en Paz o Caravanas de por la Paz, la ayuda de alimentos, no sé si te refieres a... Bueno, no, lo que me estoy refiriendo es que cuando estuvimos recibiendo a los chavales, a los niños, a los saharauis que vinieron, la recepción que hicimos, darle también un poquito de formalidad y de visualización a lo que es el hermanamiento que tiene el ayuntamiento, entonces con Bojador y ahora Tinigir, y la verdad que pudimos comprometernos con ellos, pues que íbamos a intentar impulsar ese hermanamiento. Ya la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Mantaraurra, nos dijo que se hacía, ¿no?, se cumplía los 20 años de la firma de aquel hermanamiento, y renovarlo y, por tanto, organizar también un viaje con una representación de todos los grupos municipales que refrendara, ¿no?, la renovación de este hermanamiento, donde podamos firmar con el campamento pues esa renovación de la solidaridad, ¿no?, con este pueblo, de que tenemos que seguir estando pendientes de los saharauis, que tenemos que seguir siendo conscientes de la realidad que viven y la necesidad, desde luego, de que pudieran tener un referéndum de autodeterminación. Y en todo eso, que siempre el pueblo de Ubrique ha estado muy comprometido con esta situación del pueblo saharaui, pues que se visualizara de nuevo este compromiso. Entonces, ya en el pleno de 2017, como estaba comentando, en este año, en julio, ya gracias también a la Asociación del Pueblo Saharaui, pues pudimos hacer una moción conjunta para renovar este hermanamiento, y ya lo que nos quedaba pues era cerrar, ¿no?, la visita a los campamentos, que afortunadamente, como estamos comentando, pues nos vamos desde el 1 al 5 de este mes de diciembre, es decir, mañana y hasta el próximo martes. Y la verdad que yo estoy deseando de conocer la realidad, ¿no?, y vivir con ellos estos días, que puedan trasladarnos todas estas cuestiones. Creo que es importante resaltar también la implicación de los grupos municipales, que han aportado también recursos para poder ayudar a los campamentos. resaltar, como lo puede ser de otra manera, la labor fundamental de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Bantaraurra, la Asociación de Ubrique, y también pues darle el agradecimiento a personas o entidades que se han comprometido con este viaje, como es la Escuela de Artesanos, que vamos a llevar unos cuantos detalles gracias a la escuela. Llevamos también lo que es el hermanamiento, ¿no?, el documento que vamos a firmar junto al alcalde de Tinigil. Vamos también a llevarle lo que es la subvención extraordinaria que el ayuntamiento iba a aportar con motivo de esta renovación, unos 2.500 euros. Y bueno, y vamos representantes de todos los grupos, acompañados del presidente de la asociación, también el presidente de la Federación Gaditana de Asociaciones del Pueblo Saharaui, Paco Rubio, y bueno, y destacar, porque yo creo que también es bueno que se sepa las personas que van, ¿no? Del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la persona que nos va a acompañar es Pepa Pérez, luego del Grupo Andalucista es Jesús Rodríguez. Por el Grupo Popular viene el concejal José Gabriel Calvente. Por el Grupo Socialista, el representante nuestro portavoz, Manuel Ángel Chacón. Y la alcaldesa, pues, como no podía ser de otra manera. Y ya hemos terminado de planificar, ¿no? Llevamos también la placa que se va a instalar allí como recuerdo, ¿no?, de esa renovación del manamiento, en fin, que llevamos varios detalles para darle a lo que vamos, ¿no?, que vamos también a reforzar o a intentar reforzar esos lazos, a darle contenido también a ese hermanamiento que existía y de momento pues también a conocer que siempre nos acerca, ¿no?, muchísimo más a la realidad, que a la hora de defender las cosas una vez conocidas son mucho más fáciles, se hace también más desde las vísceras y el corazón, y eso es bueno. Y bueno, yo tengo que agradecer que toda la organización del viaje también de la mano de la Federación también Andaluza, que ha estado respaldando a Paco en la tramitación de visado y bueno, yo creo que lo tenemos todo a punto para mañana vivir toda esta experiencia y transmitirle luego allí todo el cariño del pueblo de Ubrique en la representación que vamos a estar, ¿no? La mejor manera, ¿no?, además, ¿no?, de hacerles ver que existe ese compromiso, ¿no?, por parte de Ubrique, que se ha renovado y bueno, pues de forma presencial allí, además en una visita, una estancia durante la cual vais a realizar diferentes visitas a escuelas, etcétera, ¿no? Sí, es verdad, porque hay que reconocer, como digo, cuando las asociaciones trabajan tan intensamente, hay que recordar, por ejemplo, que este año todo la recaudación del proyecto de Ubrique Blanco de Paz en la tarde de juegos iba destinado la mitad de esta recaudación a la Asociación del Pueblo Saharaui, luego la aportación, como decía, de los grupos municipales y lo que es la aportación del ayuntamiento, y la del ayuntamiento la dejamos un momentito al margen, pero todas las aportaciones que del pueblo de Ubrique han permitido a la asociación atender las demandas que específicamente tenían ellos allí con respecto a la escuela, a la guardería, al dispensario, en fin, a todas esas demandas de mejora, desde lo que son materiales, básicamente, y también lo que es acondicionamiento de determinadas zonas. Entonces, luego con la parte de la subvención ya municipal del ayuntamiento, lo que queríamos atender eran demandas del mismo ayuntamiento, y entonces pues ahí seguramente va a entrar parte de mobiliario y de instalaciones que necesita para el ayuntamiento, lo han construido nuevo, y bueno, para culminarlo y tenerlo en condiciones le faltan todavía muchas de las cuestiones que esta ayuda pues le va a suponer un empuje. Y entonces la idea es aprovechar el viaje para el sábado, porque nosotros salimos mañana desde Madrid por la mañana, pero llegamos a la 1:30 de la noche, que es una hora bastante extraña, tanto entonces nos iremos a Bojador o a Dalda, y ya el sábado la idea era estar en Dalda y aprovechar allí con el alcalde de Tinigil, pues para conocer, como estábamos diciendo, la escuela, la guardería, el dispensario, y ya lo que es el acto de institucional del hermanamiento con el alcalde de Tinigil, pues sería el domingo, y bueno, pues ya allí tendríamos esa recepción con ellos, la instalación de la placa, visitaríamos, como puede ser de otra manera, el ayuntamiento, y ya teníamos varios encuentros previstos que Paco Rubio, el presidente de la asociación, pues estaba viendo si podríamos visitar el centro de discapacitados con las mujeres también en Saharaui. A mí me encantaría tener este encuentro, la verdad, y bueno, y ya la verdad que el lunes lo que nos va a dar tiempo es, conforme nos vayamos desplazando, si podemos estar en... Él tenía medio cerrado una reunión con el Ministerio de Educación. Le gustaría que conociéramos el Hospital General e incluso las visitas de la televisión de allí. Pero bueno, ya eso, lo cierto es que no sé a qué detalles habrá terminado de cerrar, pero es la idea inicial del viaje. Así que dentro de lo que es el escaso tiempo, entre comillas, que vamos a estar, está un programa muy aprovechado, que por eso reiterar que creo que la organización de este viaje ha estado muy bien hecha por parte de la asociación y especialmente por su presidente, y vamos a aprovechar al máximo todas las horas que vamos a estar allí. Pues eso será, ya decimos, desde mañana hasta el día 5, o sea, hasta el martes de la próxima semana. Lo que sí que es cierto que, hombre, no se puede estar en todos los sitios a la vez, lógicamente, así que me comentabas, ¿no?, que sí que es cierto que, por otro lado, hombre, te va a restar estar presente en determinadas actividades que te hubiera gustado estar presente. Me hubiera encantado, ¿no?, Juan Carlos. Es verdad que, bueno, pues como todo, ¿no?, cuando yo estoy muy muy contenta de poder representar, como siempre, y orgullosa al pueblo de Ubrique en los campamentos saharaui y todo lo que supone. Pero es que coincide también estos días de estar fuera con actos que me hubiera gustado mucho estar presente, también porque son extraordinarios, son especiales, no es la rutina entendida como tal, no son ediciones a lo mejor de cuestiones que se vienen repitiendo, sino son excepcionales y únicas. Y en ese sentido, pues no podré estar en lo que es la presentación de Ubrique de los columpios. Creo que, bueno, aquí lo recuerdo que antaño, ¿no?, en los micrófonos incluso de Radio Ubrique, estuviste entrevistando a Manuel Castro, a Manuel Castro Rodríguez, además presidente de Papeles de Historia, que estaba recopilando información sobre las canciones de los columpios y que escribió un libro recopilatorio de estas canciones, y que es verdad que luego al escribirla, pues lo trasladó también, estuvimos hablando con el diputado de Cultura para ver si podíamos también desde la entidad provincial pues subvencionar parte de este trabajo. Se consiguió ese respaldo, y no solo eso, sino que además, dentro del diseño del Planea, que como sabemos es el programa cultural de la Diputación Provincial, que ofrecen actividades o las mismas actividades en todos los pueblos de la provincia, y esta es una actividad que se incorpora a esa programación del Planea, así que va a estar en la agenda provincial de este año y vamos a estar pues viendo a Ubrique de los columpios pues por múltiples sitios, y en Ubrique se presenta este viernes aquí en nuestra localidad. Y ya digo, es una pena no poder estar, pero bueno, eso estará el ayuntamiento muy bien representado, vendrá también el diputado. Ah, por cierto, en el viaje tengo que decir también que la Diputación Provincial teníamos a la diputada de conocimiento que tenía ganas de venir también con nosotros, que se había puesto en contacto a través de Perales y bueno, va a tener la oportunidad de acompañarnos, así que va a venir también una representante de la Diputación Provincial a todo este encuentro, esta vivencia que vamos a vivir desde Ubrique, que nos parece más que oportuno, porque nosotros, estoy intentando de recordar la fecha, pero bueno, a lo largo de este año le pedí a la Diputación Provincial, dentro de las ayudas directas que hacemos a la Presidencia, le pedí a Irene y se lo comentaba que necesitaba una subvención extraordinaria para la renovación del hermanamiento por todos los costes que suponía este viaje. Podemos entender que 6 personas de avión, de AVE, es un dinero considerable que las arcas municipales, pues soportarlo por sí mismo era difícil, y pedimos esos 6.000 euros, que es lo que conseguimos de la Diputación Provincial, para englobar los gastos de viaje y una subvención que, como yo le decía a la Asociación de Ubrique, aunque el Ayuntamiento tuviera que hacer alguna aportación, íbamos a llegar a los 2.500 euros, como ha sido el caso. Entonces, estos 6.000 euros ha venido financiado por la Diputación, y entonces la diputada va a venir también con nosotros. Será la que compruebe, entre comillas, ¿no?, que el destino es el que se aplican bien. Exactamente. Y yo creo que también está más que encantada de esta experiencia. Y entonces me acordaba porque va a estar el diputado de Cultura aquí acompañando a Manolo Castro, y bueno, y estará el concejal, en fin, que la representación no dudo de la altura de la misma, pero yo me quedo con el pellizquito de no poder estar con ellos ese día y nada, desearle un éxito que seguro que lo será. También hay una presentación, por ejemplo, de la ubriqueña Sonia Fernández, que es su segundo libro. Así es. Sonia, vamos, yo le tengo mucho mucho cariño. Yo no la conocía personalmente, de vista del pueblo, como casi todos nos conocemos. Y pude acompañarla en la presentación de su primer libro, Siempre Sofía. Un libro que me leí, que me encantó, que estaba repleto de sentimiento, de emoción. Tengo también que decir que, como le dije yo a ella, era un libro que está ambientado, ¿no?, en el mundo de la droga y de las adicciones, y yo le decía a ella, esto me va a costar, porque a mí esa temática no es que me llame especialmente la atención, pero oye, un libro fantástico, dentro de lo que creía que no me iba a identificar mucho, y me fascinó. Y ha hecho un segundo libro, es una mujer muy creativa, que además saca tiempo de donde puede, porque yo admiro cómo contaba el resultado, ¿no?, de estar trabajando en la fábrica, ponerse de madrugada, escribir, personas que están continuamente con las obligaciones también familiares, su hijo, y bueno, y es capaz de escribir un libro, creo que merece la admiración de todos, pero luego hay que reconocerle también que el resultado es fantástico, ¿no? No es solo el empeño que le pone, sino que tiene esta capacidad, como muchos de Ubriques, que literaria, de conectar con los lectores, en fin, nos sumergen en esos mundos. Y presentaba este segundo libro que ella ha escrito, dice que no tiene nada que ver con el primero, es el año de los héroes, y bueno, no voy a poder estar con ella, que desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, que le va a ir genial, como ella lo merece, y también es una espinita que me quedo un poco clavada, pero bueno. Y también en estas, pues, hay otras presentaciones que me hubieran gustado por la emotividad que suponen, ¿no? Estuve también aprovechando la presentación del cartel del Belén Viviente. Como saben, pues normalmente acuden la mayoría de los colectivos sociales de Ubrique, los que colaboran con la organización del Belén, a los que también luego se destinan los fondos, y bueno, y allí estuve con Dori, la presidenta de Vamos Juntos, que me estuvo diciendo que el día 2 presentaban en el centro de la Avenida España el nuevo calendario de la asociación para este 2018, y tenía muchas ganas de ver el resultado de ese calendario, porque en esta ocasión las fotografías que lo acompañan versan o van en relación a la marroquinería. Y entonces no voy a decidir ni dar ninguna pista más, tampoco es que me hayan dado muchas, pero la verdad que seguro que me hubiera encantado acompañar a los monitores, a los voluntarios, a los niños y niñas que están en esta asociación en un día también tan especial, donde van a ver este reflejo, ¿no?, gráfico, pues con fotografías de distintas índoles del sector de la piel. Así que eso, ya decimos, diferentes iniciativas que es cierto que coinciden, ¿no?, con estos próximos días, durante este fin de semana. Pues nos quedamos con otro de los asuntos estrellas, si te parece, bueno, a lo largo de un ejercicio, sin duda, el tema de tasas e impuestos y los presupuestos, ¿no?, por donde van un poco las líneas de trabajo de un equipo municipal de gobierno. Y en ese sentido, ese documento se aprobaba hace un par de días, y bueno, en ese sentido, Isabel, ¿qué destacarías, por ejemplo, sobre estos presupuestos que, bueno, pues están por encima de los 10 millones de euros en esta ocasión? Pues así es, Juan Carlos. Pues yo resaltaría varias cuestiones. Creo que ya también el entender que son los segundos presupuestos con los que que abordamos, ¿no?, desde el equipo de gobierno. Los primeros fueron los del 2016, y ahora esos primeros presupuestos, que nos costó quizá un poco más visualizar también la dimensión de los mismos, por los asuntos que tú podías incorporar, por las limitaciones de los recursos económicos. Y ya el rodaje, es decir, el conocimiento que desde que entramos a las cuestiones que se le van dando mínimamente respuesta, y a la que tú ya vas trabajando mano a mano con los colectivos, con el ciudadano, con los grupos municipales, todo ese abanico, te permite ir diseñando conforme vas recibiendo información, ¿no?, o demandas, o vas viendo los problemas o tu impronta de querer intervenir en alguno de ellos, y vas casi a lo largo de este 2017 creando tu presupuesto casi diariamente, ¿no? Entonces, lo estuvimos hablando con la concejala de Hacienda, teníamos muy claro lo que era nuestra nuestro diseño de estos presupuestos y la verdad que hemos adelantado todo el trabajo para que en noviembre pudiéramos llevarlo para así tener desde enero pues en vigor. Yo creo que tú también, aparte de la obligación del ayuntamiento, cuando tú tienes una mayoría absoluta para las cuestiones importantes del ayuntamiento, pues también se tiene que visualizar pues ese respaldo que te dieron los ciudadanos y ciudadanas de una manera que sea más beneficiosa. Y yo creo que contar con unos presupuestos en vigor en enero de 2018 tiene que ser, vamos, es bastante positivo para la administración local. Y dentro de estos presupuestos, pues yo creo que los mensajes más importantes o las cuestiones más importantes que van a permitir atender y de manera diferente a los presupuestos anteriores, voy a resaltar las que estaban antes de la última modificación y ahora pasamos a comentar esa última, y era básicamente pues la apuesta también de los colectivos sociales y los colectivos locales, mejor dicho, de Ubrique. Hemos estado desde nuestra llegada intentando provocar toda la colaboración institucional entre ayuntamiento y la red, ¿no?, de entidades, de colectivos que al final se vuelcan en hacer un Ubrique de mejores valores, un Ubrique más solidario, un Ubrique también más concienciado con la colaboración que se necesita de manera altruista para las dificultades que viven otras personas. Y entonces, dentro de esa filosofía, creo que al final la riqueza que aportan estos colectivos deben de tener su traslado en la preocupación del ayuntamiento, ¿no? Entonces nosotros, aparte de colaborar en todas las actividades y eventos que han realizado, que no puede ser de otra manera, dejándole siempre o intentando su espacio de decisión, no inmiscuirnos en demasía en las cuestiones que a ellos les interesan, para que tengan la plena libertad de trabajar como así lo entienda cada colectivo de nuestro municipio. Y existía, que ya creo que lo hemos explicado varias veces en estos micrófonos, esa demanda, porque es verdad que en la realización de actividades, de eventos, como estamos diciendo, pues todo iba bien, está normalmente, bueno, por lo menos el agradecimiento, ¿no?, de que estemos ahí con ellos, de que estemos respaldando, y lo que nos quedaba era esta cuestión, esta coletilla final, que lo que necesitamos un local, pues mira, tenemos también el Club de Espeleología, que no hace actividades así a lo mejor tan sonantes, pero que vienen trabajando y que además descubrieron una cima muy curiosa y que se estuvo compartiendo en redes aquí en Ubrique. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, por una asociación de que no es conocida aquí, como digo, por entrevistas a lo mejor en nuestra emisora municipal, y por tanto es difícil de que esté presente en Ubrique, y como esa, por decirla que, entre comillas, ¿no?, menos conocida pudiera ser, que existe y que sigue existiendo, pues a la que más envergadura por las actividades que se realizan. También el problema del espacio. Entonces nosotros los presupuestos, no sé si nos quedaremos, porque a mí no me preocupa. Yo, los grupos municipales en eso parece que les dan mucha preocupación a lo que son las modificaciones de los presupuestos. Y no me preocupa, porque tú en lo que es un presupuesto, donde tú presupones lo que vas a poder acometer en este 2018, donde tú tienes tus límites, por supuesto, que no van a ser traspasados de capacidad económica. Luego, que partidas que a lo mejor tenías previstas inicialmente con un importe que no te den, necesitas a lo mejor pues mejorarla y tienes que sacrificar otra, pues para eso están los instrumentos presupuestarios que la ley pone a disposición de los gestores municipales, y no me preocupa el que tengamos que hacer modificaciones, porque en Ubrique hace mucho tiempo que no se cuentan con presupuestos previos, diseñados previos a la entrada del año en el que se van a poner en práctica. En Ubrique veníamos padeciendo que los presupuestos se aprobaban cuando ya estaba ejecutado casi el año, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido. Entonces, por eso digo que son partidas que inicialmente tienen su importancia por la cuantía económica, pero que a unas malas, si vemos que se van quedando cortas, pues tendremos que también aplicar pues nuestras propuestas y soluciones para que lleguemos al nivel que queremos llegar. ¿Cuál es ese nivel? Pues tenemos en estos presupuestos una partida para invertir o mejorar espacios municipales, para diseñar esa red que estamos diciendo de dotación de locales o sedes sociales a los colectivos de Ubrique. Me gustaría llegar a todos. Es decir, la idea es que este equipo de gobierno no quisiera que se quedara ningún agravio. Pero bueno, esto es ponerse, estamos trabajando ya desde luego en este esquema, en esta planificación, y si no pudiéramos llegar a todo, pues existirán desde luego las explicaciones oportunas. Tenemos colectivos, yo tengo por ejemplo yo creo que es un compromiso moral de antes de llegar al gobierno municipal con lo que es Discovery. Discovery es una asociación que viene trabajando muy bien, que viene soportando el alquiler de una sede social a cuenta, ¿no? Donde tienen talleres, tienen profesionales que le realizan determinadas terapias que ellos, especialmente de fisioterapia, que le vienen a paliar un poco esas dificultades que tienen en el día a día. Y yo creo que Discovery, por antigüedad, de creación de esta asociación, lleva mucho tiempo a la cola de la espera de estos locales. Y yo, desde luego, es una de los colectivos que dices tú, este tiene que estar uno de los primeros, ¿no? Y luego vamos a intentar cubrir todo. Que no llegamos a todo, pues como digo, se explicará o se tardará un poco más en darle esa respuesta. Pero bueno, no me quiero adelantar ni ponernos nosotros ningún límite y estoy convencida que lo vamos a hacer para que no podamos llegar a la mayoría. Habría una doble vía de ayuda, quiero decir, por un lado se habla de alquiler, de ayuda al alquiler, para que pueda determinado colectivo contar con el alquiler, el pago de alquiler de una sede, y de otro lado habría otra vía que sería poner a disposición propias dependencias municipales. Es verdad que yo estoy hablando de colectivo, cuando estoy hablando ahora mismo de los locales que le daríamos a, estamos hablando de colectivos no vecinales, es decir, para que nos entendamos, hay una partida en el capítulo 4, como tú bien dices, para de transferencia de crédito, es decir, para subvenciones, que son subvenciones para el alquiler de sedes vecinales. Es decir, dentro nosotros creemos que vamos a poder cubrir las necesidades de los colectivos y luego tenemos las sedes vecinales, que resulta que hay asociaciones creadas que están trabajando estupendamente, que además están dándole vida al barrio, no solo con distintas actividades, sino preocupándose por el estado de todo tipo de problemática, ¿no? De tráfico, de infraestructura, de zonas de ocio, y están trabajando muy bien, y que nosotros no vamos a poder darle eso sí que es verdad que no vamos a poder darle una sede social, porque tendría que estar en su zona en su barrio, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido y no tenemos espacios construidos en esas zonas para dárselo. Hablo, por ejemplo, de la Asociación de la Nueva Vega de Cotomulera, y que de Cotomulera queremos nosotros, a través del plan general, llegar algún día a la posibilidad de cederle un espacio para la construcción de la sede, pero bueno, son cuestiones que llegarán cuando tengan que llegar. Y es verdad que eso vamos a tener que suplirlo en el caso de estas asociaciones, pues con alquileres. Nos ocurre también con la asociación, por ejemplo, de la Plaza de Verdura, que también lleva de alquiler muchos años en una sede propia. ¿Y quién más estaría por ahí? La asociación del jardín, que se estaba renovando, creemos que vamos a poder darle un espacio directamente. Y la asociación de la Avenida España, que no tiene sede, no sé si ellos normalmente lo que hacen es utilizar el Francisco Fató para sus asambleas y demás, y no sé si tampoco si necesitarán un espacio físico. Y esas asociaciones vecinales, para darle una respuesta a aquellas las que visualizamos que no vamos a poder llegar a ofrecerle un local, ¿no? Ahí habría una partida de 15.000 euros destinado para eso, pero después, lo que tú comentabas, ¿no? Otra partida de unos casi 66.000 euros para que se doten equipamientos municipales para esos otros colectivos que lo deseen, ¿no? Así es. Y esa es la línea de trabajo. Intentar dar locales o espacios municipales, como tú estás indicando, Juan Carlos, donde podamos, y cuando visualizamos que hay colectivos que por su zona de influencia o de trabajo no tenemos espacio seguro, pues ir a la vía de ayuda al alquiler para ayudarles a que puedan seguir manteniendo esa actividad en la que se han implicado y que creemos que es muy importante para el ayuntamiento. Ese sería uno de los principales ejes que os planteáis en estos presupuestos. Otros podríamos decir que serían la adquisición del Cine Capitol, posible adquisición, y también las mejoras en los barrios. Así es. nosotros en lo de que nos gustaría tener el Cine Capitol como titularidad pública para poder el día de mañana adecuarlo como un espacio escénico. Ahí estamos teniendo opiniones de distintas índoles, las que se nos dice, bueno, pero es que no sería lo suficientemente grande, es que, o hay gente que, o grupos que dicen, pues podría usted invertir ese dinero en algo que, en otras cuestiones, porque dijeron en inmuebles municipales y, no, y se hizo alusión a inmuebles que no eran de titularidad municipal. Entonces, en política existe mucho eso de la oportunidad. Hay oportunidades que solo se te presentan una vez y no puedes, a lo mejor, desecharla significa renunciar, no sabes ya hasta cuándo. De hecho, eso es lo que le ocurrió a Ubrique con el espacio escénico que deberíamos de tener. Se tuvo su oportunidad y se lanzó el ayuntamiento para cerrar ese convenio con Diputación y la Consejería de Cultura de tener un espacio escénico aquí en la AI, y no sé, por lo que fuere, yo no, pero no se hizo y pasó la oportunidad, y pasada la oportunidad, pues luego no se quitaron los fondos para este tipo de equipamiento, ya no había convenio a tres partes y nos quedamos mirando y sin ese espacio tan importante. Porque la gente dice, la AI es mejor, bueno, sí, la AI podría ser mejor si tú tienes dinero, recursos, en fin. El Capitol, dentro de lo que nosotros hemos podido evaluar inicialmente, es un inmueble que tiene una estructura sólida, que están bien, que, hombre, que estamos hablando de un importe considerable, todo lo que tenga que ser su adecuación, que no es que no necesite, pero que el ayuntamiento, con un esfuerzo por la voluntad de la propiedad, que es donde está la oportunidad, ¿no?, que están dispuestos a sentarse con el ayuntamiento, a hablar de que el día de mañana sea público y que además con lo que contiene, ¿no?, de emoción o de emocionalidad o de identificación de Ubrique con respecto al Cine Capitol, pues hay que aprovecharlo. Y entonces, pues yo creo que si el ayuntamiento, eso, mira, fue cuando lo de unificación también, aquello que el ayuntamiento se metió a adquirir, ¿no?, los inmuebles de lo que era unificación, y era un importe considerable, pero hoy día, afortunadamente, nos ha permitido, pues ya ves, un montón de dar respuesta a un montón de cuestiones importantes de Ubrique, y yo creo que hacernos inicialmente con la titularidad, y luego poco a poco ya veremos cómo se va adaptando, cómo se va actuando, pues es un momento que no podemos dejar pasar. Y luego las actuaciones en barrio. Yo quiero, de verdad, agradecer a todas las asociaciones de vecinos su implicación en lo que es aportar estas propuestas, ¿no?, de mejora de los distintos barrios, por donde creemos que están los retos de Ubrique, donde focalizamos los problemas, que es verdad que los problemas en Ubrique, pues el tráfico, lo del excremento de los perros y el vandalismo, básicamente son los tres problemas que tú identificas que la mayoría de asociaciones de vecinos comparten, y que, bueno, yo creo que poco a poco vamos a poder ir haciendo determinadas campañas en colaboración con ellos para poner nuestro granito de arena de ir cambiando esas situaciones. Y en el Consejo de Barrio, pues siempre se ha explicado que hay en los presupuestos una partida de 200.000 euros. Mucho, poco, bueno, siempre es poco, ¿no? De entrada, cualquier partida presupuestaria es escasa, porque hay mil ideas más o acciones que tú podrías desarrollar por encima de esos importes, pero bueno, 200.000 euros es una cuantía razonable que nos ha permitido, ya con la experiencia de este 2016, pues intervenir relativamente en determinadas zonas con facilidad, y eso es lo que queremos seguir manteniendo con este 2018, añadiendo que vamos a seguir contando con el plan de cooperación de la Diputación, que nos está permitiendo también intervenir en determinadas zonas con recursos de esta Diputación. Y creo que, bueno, que dentro de lo que nos, la forma de funcionamiento que nos hemos impuesto a la llegada al gobierno municipal y de las relaciones con los colectivos y las asociaciones de vecinos, creo que está funcionando bien, y por eso vamos a repetir el mismo esquema con la misma partida del año pasado. Y luego en la última modificación que presentamos a lo que es el proyecto de presupuesto, viene de la idea, veníamos trabajando en esa idea, y bueno, y puede ser que tengamos también una modificación para casi de inmediato, dentro de poco, pero bueno, como esa no la tengo muy madura, tenemos que ir viendo todavía un poquito más. En caso de que lo fuera, pues daremos información, como no puede ser de otra manera, en los micrófonos. Pero que nosotros estábamos trabajando, los colegios, la apertura de patios, zona abierta para los niños y niñas, Y mira, y después de aquel pleno infantil en las que, en el que, ya lo dije en el programa anterior, pero donde tú recibes con tanta naturalidad, con tanta frescura, cómo te cuentan las dificultades que tienen a la hora de jugar a la pelota o de desarrollar determinadas actividades en nuestras calles, que tú dices, esto no podemos escucharlo y no intentarlo, yo de verdad, porque yo creo que luego va a venir un problema, lo decía a los directores, y ahora por lo menos lo voy a compartir a reflexión con los oyentes de Radio Brique, pero después de escuchar a nuestros niños y niñas en ese pleno infantil, dijimos, esto no, esto hay que atenderlo, esto tienen los objetivos en el skatepark, que vamos a intentar también de aportar alguna solución, y lo de los colegios tenemos que ir a saco ya y hacer una propuesta. Entonces nosotros inicialmente hemos puesto una cuantía modesta en el capítulo de personal para realizar contrataciones, que al final es lo que cuesta abrir los patios de los colegios para las personas que estén encargadas allí de la vigilancia y del mantenimiento, y vamos a empezar con 3 o 4 centros que nosotros lo que nos gustaría especialmente. Después del consejo, tuvimos el consejo de escuelas municipales, estuvimos presentándoselo a la distinta comunidad educativa, a los componentes, todos los directores, los padres lo recibieron con muy buen agrado, y ahora pues se trata de hacer el rodaje, ¿no? De diseñar definitivamente este plan, de volver a llevarlo al Consejo de Escuela Municipal para su aprobación, y estamos hablando pues de la apertura del Francisco Fatou, del Benaferí, del Fernando Gavilán, y ya veríamos si se incorpora alguno más. Fines de semana especialmente, y luego tendríamos que ver qué tarde en el periodo de curso escolar, qué tarde pudiera también abrirse. Luego los horarios van a variar mucho del periodo estival que estemos en el año, en fin, que hay que hacer un análisis en profundidad de todo esto, que es lo que estamos trabajando para luego ya presentarlo. Pero ya está la partida presupuestaria del plan de apertura de centro. Y también hemos contemplado lo que es la campaña de medio ambiente de Punto Limpio. Creo recordar que eran 12.000 euros aproximadamente, donde vamos a intentar de fomentar, ¿no?, la utilización de esta instalación, que pronto se pondrá en funcionamiento y que creemos que es un hito importante en Ubrique. Es verdad que en el pleno me llamó poderosamente la atención que solo el Grupo Socialista fuera el que votara lo que es ceder esta instalación a la entidad, ¿no?, que está ahora mismo llevando las competencias de residuos en Ubrique, que es básica, y no lo entiendo, porque yo no sé si la propuesta era que el ayuntamiento sería el que lo explotara solo, y el ayuntamiento ya no tiene esas competencias porque tú la tienes delegada en una mancomunidad, con lo cual esa respuesta tampoco puede ser viable jurídicamente. Entonces no sé, la verdad que me llamó mucho la atención, pero bueno, ya iremos escuchando esas cuestiones. Y pronto estará abierta este punto limpio y esperamos hacer campañas de fomento de utilización de este punto limpio, ¿no? Es lo que contempla básicamente. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de nuestros oyentes que han ido llegando. Simplemente antes de ir con ellos y teniendo en cuenta las jornadas de lluvias en algún momento intensa en nuestra localidad, donde además no hace falta mucho para que se creen problemas por la propia orografía que tenemos y demás. Quería preguntarte por un balance de incidencia finalmente en cuanto a lo que fueron las lluvias de ayer. Así es, Juan Carlos, ya ayer era la prueba de fuego, ¿no? Llevamos en este programa en múltiples ocasiones en las que algún vecino, alguna vecina nos apuntaban, oye, la alcantarilla tal, no está limpia, oye, que llevamos de meses de estar desde el ayuntamiento exigiéndole al servicio que presta el servicio de agua, oye, hay que tener limpiadas las alcantarillas, su puesta a punto para que cuando llegue la lluvia no tengamos problemas, en fin, y ayer a la prueba de fuego, ¿no? Entonces, hombre, dentro de la valoración general, más allá de quién, porque las ha habido incidencias puntuales en naves, en viviendas, que han tenido entrada de agua y con todos los problemas que ocasiona eso, y que para el que lo sufre es lo más importante, dentro de lo que cabe, dentro de la globalidad, dentro del municipio, no ha habido incidencia grave. Entonces, sí es cierto que nosotros, que se lo estuve hablando con el concejal de agua y de urbanismo, hemos detectado determinadas zonas que a lo mejor la evacuación de agua no parecía la idónea. Nosotros nos fiábamos del servicio cuando nos decía que estaba todo controlado, todo programado. Además, daba cuenta en cada consejo de administración de las distintas, de los distintos trabajos que se venían realizando. Pero bueno, ahora ya después del día de ayer lo que vamos es a detectar esos puntos que habrá que reforzar o habrá que ver si no, bueno, pues si ha habido algún problema de estancamiento porque se ha producido, ¿no? Para que en estos próximos días, meses, que esperemos que venga más agua, pues no tengamos, si ha habido alguna incidencia, que básicamente estancamiento que no es un problema relativamente de gravedad, sino que en el tránsito pues nos mojamos un poco los pies, ¿no? Pero no ha habido grandes problemas, entre comillas, salvo lo que decía, hay casos en los que en la vivienda o en una nave, el ayuntamiento, dentro de lo que podemos, pues colaborar, ¿no?, con estas situaciones. Y la verdad que para el agua que cayó, yo me levanté de madrugada porque estaba, en fin, escuchando, ya te pones un poco nervioso, ya no sabes si está, cómo está la situación, y estuve bastante, desde bastante temprano, despierta y pendiente del teléfono. Pues dentro de lo que cabe, como digo, no ha habido grandes y graves problemas, aunque los que lo hayan vivido no se le puede negar que lo sea, ¿no? Pero en el ámbito global del municipio, de todo lo que tenemos de inmuebles aquí, pues más o menos ha estado bien la cosa. Pues precisamente, ¿no? Echamos un vistazo a las preguntas que nos han ido llegando, y algunas de esas cuestiones giran en torno al alcantarillado, con atascos y problemas derivados de la lluvia. Susana, por ejemplo, decía que hay una alcantarilla por debajo del Ramón Crosa, detrás de un muro que hicieron en las 24 viviendas. Está completamente atascada y pide si podrían ir a limpiarla. Pues es que yo, mira, ya aprovechando, yo le rogaría a todos los oyentes que ahora mismo estén participando en hacernos llegar sus ruegos, sus preguntas, sus críticas, que donde hayan detectado problemas de estas características, que nos lo hagan llegar, que lo vamos a incorporar en ese listado que queremos analizar con el servicio de agua, que como decimos es el encargado y sugerencia de determinar estos trabajos, y el concejal de agua se sentará para ir viendo esos puntos que pudieran ser susceptibles de mejora, ¿no? Pues nos apuntamos esta alcantarilla que Susana acaba de transmitirnos, y que en ese sentido cualquier ubriqueño que tenga que decirnos en qué zona para poder comprobarlo, yo lo agradecería. También en ese sentido, en este caso, bueno, un caso muy particular también de una vivienda, pero nos dice Nuria: en mi casa, en la calle Jilguero, entra el agua en abundancia cada vez que llueve fuerte. La razón, por un anterior gobierno que en la obra que hizo echó un suelo nuevo en la calle sin rebajar el suelo anterior, dejando mi puerta a ras de la calle, cuando antes tenía una cuarta de altura, y enfrente hay unas escaleras que baja el agua como un río derecho hacia mi puerta. Dice, de todo esto, hice un escrito el año pasado al ayuntamiento sin tener respuesta a día de hoy, y dice que, bueno, pues, bueno, lamenta, ¿no?, que no haya tenido respuesta, a pesar de haber hecho ese escrito. Bueno, habrá que, a ver si por el nombre de la calle, porque, o por el nombre que acaba de decirnos Nuria, podemos rescatar ese escrito, que no sé en qué departamento pudiera estar. Y bueno, es que los problemas cuando se hacen obras en nuestras calles y nivelamos, es verdad, aceras con vivienda, pues es un problema grave. Yo invitarle, que me imagino que ellos lo habrán analizado, si poner una compuerta, digamos, en la entrada, si pone, en fin, algún obstáculo que pare el agua, será la solución quizás más práctica, porque seguramente la solución, si es elevar de nuevo o hacer aceras, y en una calle que si se ha intervenido no hace mucho, es más complicado. Yo creo que solo quiero decir que es algo más complicado, pero entiendo que es un problema importante. Pues nos hablaban nuestros oyentes, por tanto, del entorno de Ramón Crosa, de calle Jilguero, y otro punto que nos señala otro oyente, pide que se limpie la alcantarilla de la calle Toledo. Según el oyente, están todas sucias y atascadas. Dice que ¿por qué se cobra un canon de alcantarillado si considera que no se limpian? Bueno, esto es como todo, lo importante cuando se recauda es que no da para todo. Eso es como decir, bueno, si yo pago el impuesto de vehículo, que hay mucha gente que me lo dice, porque no están todas las calles en impolutas, ¿no?, para poder circular y que no haya socavones, porque no da para todo. Es decir, cuando se recauda, lo importante, lo que hay que controlar, que la finalidad de esa recaudación vaya dirigida a lo que se tiene que dirigir, pero no siempre alcanza para todo. Pero bueno, nos apuntamos también a la calle Toledo como una de las zonas que habrá que revisar. Cambiando completamente de tema, nos hablan de aparcamientos. Dice un oyente, reflexiona que queremos atraer turismo a Ubrique y ni siquiera hay plazas de aparcamiento para los que vivimos en el pueblo. La gente de otros pueblos se van a hacer comprar a otros lugares por el tema de aparcamientos, bueno, consideran. Yo creo que es verdad que los aparcamientos en Ubrique son tan necesarios que siempre van a ser pocos los que se hagan, pero, hombre, yo tengo que resaltar que en nuestro mandato, en estos 2 años y medio, hemos hecho una apuesta muy decidida por los aparcamientos. Construimos una bolsa que a nivel comercial, de movilización también del comercio de Ubrique, que nos parece muy interesante, aquí al lado de la Ermita del Jesús, con 26 plazas de aparcamiento. Hemos mejorado la Plaza de las Palmeras frente a lo que es la visión ubriqueña, porque nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver las cosas, pero cualquier visitante que viene a Ubrique, y los he tenido, y además muy cercanos, han ido a la Plaza de las Palmeras, donde, como saben, se ha asfaltado, se ha puesto en unas condiciones muy mejoradas, donde están señalizados los distintos aparcamientos, pues deja ahí el vehículo y está en una zona muy cercana a lo que es donde está, digamos, el centro neurálgico, ¿no?, de la actividad de Ubrique. En la Nueva Vega hemos puesto 2 bolsas de aparcamiento nuevas, una gracias a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, no recuerdo si eran unos 50 o 40 y tantos aparcamientos, y una en la zona municipal, por la parte más arriba, que eran en torno a las 60 o 70 plazas, es decir, que nosotros hemos apostado por los aparcamientos, lo que pasa que no hay sitio para hacer aparcamientos. Si le damos un análisis crítico de dónde podemos hacer aparcamientos, pues tenemos dificultades porque no disponemos de zonas públicas que donde poder adaptarlas, y que luego, reitero, los menubrí que vemos los aparcamientos, que tenemos que tener aparcamiento en la puerta de nuestra casa porque si no, no lo tenemos. En fin, que eso también somos conscientes, que no quita, que todos somos también en eso de siempre, que Ubrique, por la geografía, por como están diseñadas nuestras calles, nuestras plazas, es verdad que tiene ese déficit, pero poco a poco, donde se vea una oportunidad de hacer una bolsa de aparcamientos, hay que meterse, ¿no? Y se van mejorando. Yo creo que fíjate que una medida a lo mejor, bueno, que no tendrá, entre comillas, una calle, a lo mejor el resultado muy muy amplio, muy grande, pero lo de las carga y descarga, por ejemplo, en los horarios de los almuerzos, de los petaqueros y petaqueras, pues yo creo que facilita que por lo menos la hora de comida, por esos carga y descarga, tú lo puedas utilizar uno, claro está, de los vecinos, pero mira, poco a poco vamos intentando buscar también respuestas imaginativas, lo que es la mejora también de la señalización de la plaza de aparcamiento, para evitar que la gente también muchas veces aparcamos bastante mal y ocupamos un espacio desorbitado para lo que es nuestro vehículo, y con ese tipo de mejoras, más las oportunidades de poder realizar aparcamiento nuevo, pues poco a poco, ¿no? Otro tema, bueno, en este caso sí muy concreto, una oyente pregunta si hay alguna novedad con la solicitud que hizo de una baranda en la calle Algodonales. Las barandas, yo como le decía, las barandas están en un listado de elaboración. Tenemos un montón de barandas anotadas por necesidades. Es verdad que aquellas calles de alta pendiente, pues también se necesita el que tú tengas un soporte para no tener mucho problema de caerte por la calle, en fin, que dé seguridad, y es que estarán en el listado. Y yo no me acuerdo, la semana pasada quiero recordar que cuando nos preguntaron también por otra, dije voy a echarle y no he podido mirar por qué demanda vamos cubriendo y las que quedan pendientes, ¿no? Después por aquí un mensaje de felicitación, dice un oyente, quiere felicitar a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por la gran labor que están haciendo por el pueblo, así que vale. Queda también esa. Pues muchas gracias. Nos vamos hasta la calle Practicante Diego Herrero, una vecina de esa calle dice que hay una alcantarilla sobre la que actuó Aguas de Ubrique para sofocar el ruido y las molestias que ocasionaba al paso de los vehículos, sin embargo, a pesar de las gomas que colocaron, el ruido se sigue produciendo, por lo que solicita una solución. Bueno, pues miraremos. La verdad es que lo de las gomas no nos está yendo mal, pero puede ser que tenga a la hora de moverse, bueno, se lo digo yo al servicio de agua para que le echen un vistazo a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? De otra parte, un vecino pregunta por los desagües de tres vecinos. Dice que van directamente al alcantarillado en Cornicabra. ¿Cómo se puede arreglar la situación? Ya que cuando llueve salen los restos orgánicos a la calle. Yo no sé cómo puede estar esa situación, porque desde luego diseña por el servicio de agua y el ayuntamiento no debe ser, porque no ocurriría si fuera así, ¿no? Porque para eso el ayuntamiento debe de velar de que esas situaciones no se produzcan. No sé en qué qué podría hacerse, pero sí invito a estos vecinos, a estos oyentes que están transmitiendo este problema, que se pongan en contacto con el servicio de agua, con el gerente, y puedan ver, analizar la situación, a ver qué se puede hacer para evitarlo ya definitivamente, ¿no? Nos vamos hasta el camino de Benaocaz. Piden una solución para el camino de Benaocaz, si se le va a hacer algo. El camino de Benaocaz ya nos llegó, creo que fue la semana pasada, o si no a principio de esta, la autorización de cultura para esas catas arqueológicas que contemplábamos en el presupuesto del 2017, en este presupuesto. Y la verdad que ahora lo que se trata, lo digo para que los vecinos conozcan cuál es la planificación de abordar, ¿no?, los distintos trabajos. Ahora mismo estamos en la situación de que vamos a proceder al análisis de la calzada y del camino de Benaocaz para saber hasta dónde está ese patrimonio que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que ponerlo en valor. Y teniendo ya el dato de hasta donde nos digan, porque esas catas lo que van a determinar es lo que es de interés, ¿no?, y la clasificación del mismo, pues ya podemos ver qué zona se nos queda libre para poder intervenir sin problema por parte del ayuntamiento, y lo que tendríamos que trabajar ya para, como puesta en valor y cuidado y respeto por parte del ayuntamiento como un bien de interés cultural que debe de tener desde luego todo, toda la conservación posible, ¿no? Pues desde ayer, del camino de... Empezó en enero, creo recordar. Me estuvo comentando el concejal, también para que lo sepan, que el día 11 tenían previsto venir y hacerlo. Y si el día 11 el ayuntamiento no nos venía bien, tendrían que dejarlo ya para después de la fiesta, para enero. Entonces, el concejal Manu estaba viendo, a ver si, porque yo creo que el tiempo ahora va a aguantar otro poco, lo mismo el 11 le damos viabilidad, que estábamos un poco consultando, por decir el día 11 las catas y que tengamos un río de agua, pues tampoco facilitaría el trabajo. Entonces, en función de eso, o el 11 o ya después de la fiesta. Pues eso, como decíamos, en torno al camino de Benaocaz, nos marchamos ahora hasta la calle Emilio Santamaría. Juan Antonio pregunta a la alcaldesa a ver si pueden pintar un aparcamiento de minusválidos en la calle Emilio Santamaría. Mira, los aparcamientos minusválidos, la concejala de tráfico, la verdad que suele mirarlo con mucha sensibilidad, y lo que yo le pediría a Juan Antonio, que si no tiene inconveniente, que presente una instancia en el ayuntamiento solicitándolo, porque ya la concejala, dentro de ese diseño, porque los aparcamientos minusválidos, ¿verdad?, que vamos atendiendo, que haya, que se cubran, ¿no?, en todas las zonas de Ubrique, y no sé si habrá uno cerca, o, en fin, como se me escapa el detalle de la cuestión, pues lo mejor es presentar la solicitud y va a tener respuesta sobre seguro, si es posible, pues desde luego que para adelante, y si no lo fuera, pues también se le dirá, ¿no? Y enlazando con otra pregunta sobre aparcamientos, dice otro oyente, con respecto a aparcamientos, quiere saber por qué hay tanta raya amarilla, algunas en desuso, por ejemplo, cuando ya no hay carga y descarga. Mira, lo de la raya amarilla, nosotros estuvimos mirando incluso componentes que existían que parece que iban a permitir el quitar esos restos de pintura amarilla, pero no, de momento no hemos dado la clave, con lo cual yo le diría a los oyentes de Radio Ubrique que las que están en vigor se ve amarillo, y las que están, digamos, ya con un tono que tú ves que no, dice, uy, esto hace tiempo que no lo pintan porque no está, es decir, no en vigor. Está anulado. O si tiene su señal vertical de que diga lo contrario, pues ya está. Pero estamos intentando de pintar líneas amarillas en lo imprescindible, aunque hay sitios que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Y a mí, aunque quede feo, bueno, la verdad que luego también nos acostumbramos a ver en nuestros acerados lo que son los bordes amarillos, y parece que la costumbre nos hace ver lo menos feo de lo que son, porque son horribles, ¿eh? Pero bueno. Nos vamos ahora hasta la calzada. Sergio dice que en la calzada se ha fundido una de las farolas que se pusieron y hay un tramo que se queda bastante oscuro. Una farola que está a mediación de la calzada, así que a modo de aviso un poco pues no lo hace llegar. Vale, pues yo voy a dar parte, pero vamos, que incluso con una llamada, cuando son avisos así muy fáciles de identificar, en este caso alumbrado público, con una llamada al ayuntamiento se le puede dar... A la persona que está allí en recepción directamente coge el aviso, ¿no? Exactamente, tal farola en tal zona y ya desde allí, desde recepción, como tú bien dices, pues en registro se le da paso al servicio de electricidad. Otro oyente, Javi, por ejemplo, dice, plantea una pregunta: ¿de quién es competencia el dejarnos entrenar en la escuela del Ramón Crosa? Somos un equipo de fútbol sala y se nos hace imposible entrenar en alguna instalación del patronato. Nos dice el nombre incluso del equipo, que son del Inter de Lyon. Es decir, las competencias, no sé si el centro pudiera analizar o no esa situación, pero para entrenar y además furbito al patronato de deporte y encajar los horarios conforme se puedan. De otra parte, sobre iluminación en la vía pública, un oyente se queja de la ausencia de iluminación en la carretera nueva, en Avenida Juan de la Rosa, dice. Bueno, ausencia, no sé si es que habrá... Hay una, es que estoy pensando de las cosas que nos vienen contando. Hay una zona que es verdad que está poco atendida, pero es que cuando terminemos la obra va a quedar una... tenía el concejal la idea de poner un nuevo punto de luz, que no sé si será esta, pero bueno, revisaremos si es que hay alguna fundida, porque tiene que haber iluminación pública. Miraremos a qué se refiere exactamente. Y también contacta con nosotros Sonia Fernández, que hacíamos referencia en la presentación de su nuevo libro, y quiere agradecerte las palabras que le has dedicado, porque salen del corazón, comentaba. Sé que mañana en Pensamiento estarás en los actos que dejas aquí, y agradecer también la gran labor que estás realizando, nos decía. No, me ha emocionado. Muchas gracias, Sonia. Y adelante. Pues ya decimos, son algunas de las preguntas, una quincena de preguntas que nos han llegado en estos últimos minutos. Todavía habría tiempo para alguna otra cuestión. Yo veía por aquí, Isabel, además lo comentábamos, y es algo que también los oyentes suelen estar muy pendientes al respecto, por necesidad evidente, ¿no?, de todos nosotros, en la renovación del DNI. Ya hay fecha, ¿no? Hay fecha, es el día 4, el día 11. El 11 viene y el día 4... La petición de cita, ¿no? Ya, como explicamos también... Era sobre todo por esa aplicación, porque muchas personas me habían comentado ese problema que hubo, ¿no? Y entonces la idea es que en 10 minutos se acababan las citas. Y lo cierto es que tú ya destacaste que había habido un problema en ese mensaje que lanzaba el teléfono, ¿no? Así es, Juan Carlos, está bien que lo recordemos para que la gente quede más tranquila. Bueno, en primer lugar, decirle que me he quejado ante la subdelegación del gobierno porque no nos han dado cita para el mes de noviembre y encima ahora el 11 solo tenemos 70 números porque tienen uno de los equipos estropeado. Entonces, en vez de los 90 van a ser solo 70, con lo cual volvemos a tener acumulación de demanda con un menor número de números que es lo que... los que vienen normalmente, los que se renuevan normalmente. Ya estuve explicando la semana pasada que nosotros ya, más allá de la ambición de mejorar, que tenemos propuestas muy concretas que ojalá nos salgan hacia adelante, al menos mantener, yo lo que le decía al subdelegado, ¿no? Mantengamos siquiera la mensualidad una vez al mes y los 90 números, porque si no esto es un trastorno para nuestros vecinos y vecinas que se hace insoportable. En la última visita de la unidad de renovación, lo que ocurrió era que el mensaje que estaba grabado en los teléfonos para cuando se terminan de dar todos los números, que es diciendo muchas gracias, pero ya se han dado todos los números y que ya no hay más número que dar, pues nos dimos cuenta que resulta que cuando comunicaba el número, en vez de comunicar simplemente o un mensaje de está la línea ocupada, espere, vuelva a intentarlo sigue intentando, saltaba el mensaje de que ya estaban todos los números dados. Y entonces, claro, la gente decía, bueno, vamos a ver, si yo llamo a las 9 y 5, ¿cómo me van a decir que han dado 90 números en 5 minutos? Y es lo que prácticamente ocurrió, lo tenemos revisado. El día 4 vamos a hacer que... vamos a hacer que ese problema no exista, y así que la gente cuando llame y esté comunicando, pues va a saber perfectamente que lo que está es comunicando todo por las múltiples llamadas que hay, y ya aparecerá el mensaje de no hay número cuando no lo hay. Yo más o menos, por el cálculo de estas últimas veces, 70 números en media hora están dados, ¿eh? Sí. O un poquito menos, ¿eh? Lo digo porque para que se tenga una orientación. Claro, sí, ni una cosa ni otra. Exactamente, la misma orientación que yo tengo más o menos, de que los 70 números en media horilla seguramente estén ya liquidados. O sea que hay mucha demanda, como todos conocemos, pero no tanto como para que los 5 minutos se agoten, no, sino que fue un problema, además, insistimos. Que materialmente no da ni tiempo. Claro, a que se puedan ir cogiendo todas esas citas. Así que tenganlo en cuenta las personas que pudieran haber llamado y bueno, encontrarse con ese mensaje. El próximo día 4 de diciembre, porque es una pregunta que además a nivel personal te hacen por la calle, 4 de diciembre, el día de las citas, y el día 11 cuando estarán por aquí ese equipo de la Policía Nacional. Sí, porque me imagino que el 4 será la recogida de citas, el 5 irán a por la misma y ya el 11 la renovación de los que hayan tenido la suerte de coger el número. Yo de verdad sé que nos preocupa, ¿eh? Yo lo que quisiera transmitir un mensaje de que somos conscientes de este problema, que creo que hay formas de mejorarlo. Y en eso estamos trabajando, insistiendo a la administración competente y esperemos buenos resultados. Luego también aprovecho para informarle al pueblo de Ubrique, pues que ya del plan Invierte tenemos todo el visto bueno, es decir, ya vamos a poder comenzar todas las actuaciones que estaban ahí previstas. Y recuerdo que es un gran número, ¿no? Son 15 actuaciones, si no me falla la memoria, con unos 250.000 euros de sobre seguro. Y creo recordar que eran 15 de múltiples índoles y creo que es bueno que recordemos que vamos a comenzar. Vendrá el concejal de urbanismo a dar cuenta y detalles de las mismas, a recordar todas ellas y que tengamos un poco las previsiones de planificación. Y también recordamos el plan de inclusión, ya, aunque porque nunca es tarde, ¿no? Hacer refuerzo en estas cosas, que está abierto el periodo de solicitud para aquellos que tengan también dificultades, pues presenten este programa, que si son seleccionados, pues son 3 meses de trabajo para el ayuntamiento y también recordarlo que está abierto ahora mismo el plazo, ¿eh? Volvemos a las preguntas que llegan de los oyentes sobre aparcamientos. En concreto, una oyente se queja de las tarjetas de minusválidos y dice que se deberían revisar más. No es una competencia municipal, ¿eh? Las tarjetas de minusválidos las emite la Consejería de Igualdad de Política Social. Son ellos los que controlan la expedición de estas tarjetas, que sería como lo del DNI, que no es una competencia municipal, y nosotros no sé a qué se referirá, si a lo mejor al mal uso, claro es que el mal uso de algo ya depende de eso mismo, de quién le da el uso, ¿no? En todas las cosas en esta vida sabemos perfectamente que todo es susceptible de una minoría, que es lo que nos da un poquito de alivio y de esperanza, que hay una minoría que siempre hace uso muy inadecuado, incorrecto, abusivo de lo que es de los demás, ¿no? En todo, en los ámbitos de la vida. Nos vamos a dar la glorieta de Radio Televisión Española. Dice Sebas, se refiere que se han levantado varias piedras con el agravante de varias caídas de personas mayores. A ver si se les echa hormigón. Pues daremos cuenta. Mira, nosotros la cuadrilla está funcionando muy bien. Estamos ya arreglando, que era una, lo dije la semana pasada también ante una de las preguntas, estamos arreglando ya la conexión, la pasarela que conecta la barriada a la calle El Sol con la avenida de Corte, la que estaba en el lateral, y ya la estamos arreglando, que como decía era una insistencia por mi parte y ya se ha comenzado. Y bueno, ya lo que decía, que la cuadrilla de mantenimiento con las incidencias está funcionando muy bien y estamos detectando que donde sean lo que nos está diciendo, ¿no? O bien una piedra que ya no tengamos para reponer o un adoquín, siempre echar el cemento y ya luego si viene, hacemos pedido y podemos reponerlo posteriormente, pero de primera quitar ese peligro inmediato, ¿no? Hablando de pasarelas, no sé si os han hecho llegar que sigue resbalando, al parecer. La de Avenida de Corte, la del Paseo de San Francisco. La Fuente de San Francisco. Sí. Digo, porque no sé si puede haber algún tipo de líquido eficaz o no sé. Estuvo, o qué manera sí, de... Yo sé que el concejal ha estado viéndolo toda la pasarela porque nosotros queremos hacer algo. Yo no sé exactamente qué es lo que terminaremos haciendo. Esto son de los bloqueos como los de la calle Rondera y la Torre. Es decir, son tres de las cuestiones que yo no sé, porque dices tú, en algún lado tiene que ocurrir lo mismo y, en fin, y debería de haber alguna solución por las empresas. Sé que el concejal estaba preguntando. Habíamos ido incluso a, digamos, líquidos o elementos que se utilizan en barcos, antideslizantes y tal. Pero bueno, que ahí lo estaba viendo, es verdad que ha venido esta primera lluvia y que la verdad que se me ha olvidado preguntarle, porque no, a veces la ausencia pues no te recuerda estos problemas, pero lo hablaré con él a ver si hemos tenido alguna noticia al respecto y ojalá podamos evitar, porque es verdad que resbala, ¿eh? Yo también lo he comprobado una vez que me lo dijeron la primera vez y es un peligro, ¿no? Que tenemos que evitar. Un oyente, en primer lugar, quiere felicitar al equipo de gobierno por sus obras de mejora y por darnos participación a los ciudadanos, señalaba. Mi pregunta es, ¿para cuándo se prevé el derribo de la caseta de la luz de la calle Curtidores? Muchas gracias por la primera parte. La segunda, yo he dicho que no se vaya a tirar la caseta de la calle Curtidores hasta que yo no esté allí con una machota que le pueda dar el primer toque. Ya para el día 14, si no me falla la memoria. El día 14 creo que está previsto ya el derribo de la caseta y ya al fin podremos ver ese obstáculo para el tráfico rodado y también para incluso el peatonal fuera de... Esto fue como la caída del muro de Berlín, la verdad es que para nosotros un emblema. Pero un emblema, es verdad, Juan Carlos, quizás tendríamos que dejar una base o algo que nos recuerde lo que hubo, pero yo lo que me haría un montón de ilusión, además sería hoy día, ¿no?, como una medida antiestrés, la machota y allí a tirar el centro de transformación, pero ya el día 14, si no es el día 14 porque me falla la memoria, es día antes o después, vamos. Mari Carmen, por ejemplo, quería preguntar a quién me puedo dirigir, ya que en nuestra barriada, la Algarrobal, han aparecido varias serpientes y los vecinos estamos asustados por los niños que tenemos. Pues y bueno, dice que tenemos fotos, o sea que habrá habido varios episodios a lo mejor de serpientes. No, sí, lo está diciendo, me imagino que no está hablando de una ni de dos. Hombre, que contacte, yo se lo voy a decir al técnico de medio ambiente. No sé exactamente ante ese tipo de incidencia qué es lo que se puede hacer, pero vamos a verlo con él, a ver qué ocurre. Vamos, como sabemos, la presencia de estos bichos es la ausencia de roedores. De roedores, pero bueno, que no es plan de tenerla ni mucho menos. A mí, además, es un bicho que me da mucho repelú. Y te lo voy a decir, el técnico de medio ambiente, pero yo le rogaría que llame al ayuntamiento y pregunte por el Pedro Viruel, técnico de medio ambiente, que se lo pasen por teléfono y le cuente para inicialmente ver qué podemos hacer, ¿vale? Otra cuestión más, quería preguntar cuando comentó la alcaldesa el tema de la apertura de los colegios por la tarde para que los niños practiquen deporte, no sé si se le pasó el mencionar el colegio Reina Sofía para dicha práctica o es que con este colegio no se cuenta para dicha apertura, tenemos una pista preparada para ello en dicho colegio. Sí, nosotros, ¿no? Lo que pasa en el Reina Sofía es que hemos actuado y mejorado la pista deportiva, que está conveniada con el Patronato de Deporte, con lo cual está dentro de lo que ofrece, de las instalaciones ofrecidas por el Patronato de Deporte. Lo que podríamos abrir de Reina Sofía es el patio tal y como está. Entonces, se lo decía también a la directora en el Consejo Escolar Municipal. Yo he dicho tres centros que casi con toda seguridad se van a abrir y luego tenemos que valorar algunos otros que veamos. Pues imagínate que al final la pista, como es dentro de las instalaciones del Patronato, pues está continuamente a demanda de colectivos y no pueden disfrutar, pues vamos allá un rato, ¿no?, a la cancha. Pues a lo mejor en ese caso podamos abrir el patio de Reina Sofía, que también está en una zona, como digo, de, yo creo que interesante para el desahogo de los niños y niñas y lo veremos sobre la marcha. Tenemos que perfilar qué centros, qué horarios, qué, en fin. Porque la pista en sí, esa nueva pista que se ha creado, claro, en realidad es que va a ser de uso municipal. Claro, municipal. O sea, directamente. Exactamente. Esa es que es especial. Está dentro de una instalación del Patronato de Deporte, que por eso pudimos concurrir a su arreglo, que si no hubiéramos podido ponerla como está. terminada, que ha quedado, la verdad, que es fantástica. Y entonces, los horarios de uso de esa pista, para entendernos, están dentro de la oferta que hace el Patronato de Deporte. Entonces, nosotros no podemos, no se trata de abrir la pista, porque ya está sometida a otro régimen. No sé si me explico, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Se trata de una instalación más, municipal, o sea que habría que abrir, en todo caso, el otro patio. Exactamente. Como mucho. Así es. Por ejemplo, Eva dice: soy usuaria de la piscina de Ubrique, me gustaría saber a qué es debido que los cristales de abajo, frente donde están las duchas, están totalmente con cal que impide ver los niños desde allí, por las demás instalaciones, perfecta. Y bueno, así que sobre esto dice que si se podría arreglar. Bueno, miraré, no sé si tendrán algún tipo de eso de sociedad o de crustación de no sé exactamente de lo que me habla, ¿no? me intereso, ¿vale? Y pregunto hasta, pero que no puede ver a los niños en bueno, da igual. Sí, la verdad es que no está demasiado bien redactado, así sí, que sí, bueno, ya como tú lo has dicho, yo lo está apuntado. Ahora preguntaremos, que seguramente a lo mejor hacemos la referencia y seguro que allí los compañeros del Patronato de Deportes saben perfectamente a qué se refiere. Y sobre la calle Curtidores, ¿para qué son las cruces que han pintado en el suelo? ¿Las cruces? Supongo que es un tema de obra, digo yo. Evidentemente que... Bueno, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Pero cruces o X? No sé, mira, será cualquier... Es decir, como sabemos, las obras van tomando referencias también... Supongo que la vecina óptica querrá saber si es que hay algún tipo de... Sí, que a lo mejor va a un alcorque o lo mismo. ¿No? Es que no sé exactamente a lo que se refiere, pero seguramente es que vaya a algún tipo de mobiliario urbano o algún árbol o... papelera, en fin, podría hacer cualquier cosa. Pues nada malo, seguro. Todo dentro del proyecto que, sí, en definitiva, se está desarrollando. También nos dice un oyente que el nuevo centro de transformación de luz de Endesa, de la calle Azorín, se ha comido parte de la acera. No, eso estaba conforme los papeles, las autorizaciones, tanto de los servicios de urbanismo del ayuntamiento como con todo lo que se tuvo que trabajar con la delegación de medio ambiente por el dominio hidráulico, y además eso lleva hecho bastante tiempo y está delimitado con lo que tiene que tener. Porque lo que pasa es verdad que está en una esquina ahí, que tú llegas y parece, dices, se ha comido la acera, pero es que no hay acera ahí tampoco. Pero también es cierto que las características de ese llano, tal y como lo conocíamos, claro, cuando se ha vallado por la propiedad privada, da otra imagen visual, pero claro, no queda otra. Evidentemente, como antes, es imposible que pueda estar. Es así. Son impresiones que más que otra cosa. Bueno, pues todo esto sobre las preguntas 23 que nos enviaban nuestros oyentes. ¿Había alguna otra cuestión que ya eran más bien matices de temas que ya esos mismos oyentes habían preguntado? Así que es complicado entrar en cada pregunta, en la contrarrespuesta, porque podríamos tratar hasta 3-4 mensajes de lo mismo. Es muy difícil y entonces quitaríamos tiempo para el resto de oyentes. Así que esperemos que lo comprendan. Nos vamos a quedar en este punto, 26 minutos sobre la 1 del mediodía, y como siempre agradeciendo la participación tanto de los oyentes como en este caso en el día de hoy la alcaldesa de Ubrique, secretaria general del PSOE, porque ya decíamos que el espacio está dedicado al Partido Socialista, llegaba el turno de intervención. Si quieres algo, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, como siempre un placer estar aquí con vosotros, la participación de los oyentes de Radio Ubrique y nada, ya seguir terminando de preparar el viaje, así que... Pues lo dicho, gracias y buen viaje a toda la expedición ubriqueña que desde mañana hasta el día 5, ¿no? Pues estáis allí en los campamentos del Tinduf. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de Radio Ubrique.